Hay un lugar, por pequeño que este sea para cada uno de nosotros en el mundo. El tema es saber encontrar el que le corresponde a cada uno. Pero a ver los águilos que dirían por ahí. Y desde luego, el mejor lugar para compartir esas horas en este mundo es este, donde te encuentras ahora mismo. El nombre no importa. Ya sabes que solo importan las personas.